De eso se trata, de entrevistarse y ir colaborando. Claro. Hay un montón de bichos que no soy de vos. Ah, no es lo que hay ahí. Ah, que va, mejor como que limpiemos los de este man que está como más lleva. ¿El tuyo? ¿Pero el tuyo? ¿Los tuyos? ¿Los tuyos también? ¿Los de Alejandro? Lo mío es lo más limpio de todo, la vamos a poner muy fácil. Se la vamos a poner muy fácil, don Gustavo, lo mío es lo más fácil. Esos dos, de estos dos, vea. No había todos dos. Solamente el champú no me le vaya a echar betuneo así por llegar, hijo de madre. Del país, que son los urabeños o el clan del Golfo, pues que el presidente... ¿Y el radio funciona con pila o qué? Con pila. Ay, güey, pucha, eso se va de lavada en seco. Y es de luz también. ¿Quién te estira ahí de luz? No, voy a quedar estrenando, ¿qué? ¿Y el sábado se va a pasar? ¿Ah, sí? No, ¿para dónde, güey? Eso de paz. Con la cual, ya es por lo pronto, no. Combatir las enfermedades criminales y operar en la ciudad. Y entonces, don Gustavo, se vino hace 45 años de... De Tamiki. ¿Y eso por qué vino? Bueno, venimos de allá, nos salimos de allá del pueblito, allá. Aquí murió mi mamá. Murió el culto. En Aranjuez. ¿En Aranjuez? ¿Con Aranjuez? Arriba, ya para arriba, Aranjuez. Es como yo no soy de acá, no le digo. Por eso, no conoce. No conozco, pero nada, no conozco. Y no aquí, ahorita que lo conoció usted, nada más. Lo que me quiera contar, nomás es lo que voy a conocer. No más. Y entonces. Ah, murió, allá murió. Murió mi papá y el cucho. Murieron allá en Aranjuez. Y el mayor. Un momento, ¿cómo así que mi papá y el cucho? No, lo mismo. Mi mamá y el cucho. Ah, eso sí, porque sí. Champú está muy fuerte, ¿no? Y ves. Y él no es lo mismo, como lo mismo, ¿no? Está nervioso. Está nervioso. Porque no le vaya a ir la mano ahí con el champú, con el zapato, porque es tiño. Y entonces, pues usted vino porque la familia vino para acá toda. Todos nos vinimos para acá para Medellín a vivir aquí. Pero nada que ver con problemas de violencia. No, nada. Muy tranquilo también. Nada, ¿sí? Mi hijo, nada. Nosotros somos muy sanos, mi hijo. No, pero lo que digo es que a veces se calentaban los pueblos, se ponían como muy malucos. Ah, sí. Que venirse uno por problemas, para que no lo mataran a uno allá. No, nada. No, nos venimos de allá, nos aburrimos ya en el pueblito, man. ¿Y se vino para Aranjuez y qué? ¿Sabroso? Sí. No, todavía no era zapatero en esa época. Ah. Bien, aquí ya. Haciéndome el pedicure. Ah, está muy bien. Eso de pilladas con pedicure, eso me está quedando las uñas limpias. Me está quedando las uñas limpias de una vez. Las uñas limpias. Parece, pero... Estoy preocupado porque van a desteñir. Están como echando mucho. Se van a desteñir. No, van a quedar es como nuevos, van a parecer comprados. Ah, hermano. Ahora el champú. No, esto es el champú. Sí, pues porque es que yo les planteé el cliente, entonces me toca recuperarle ahí el camello al hombre, ¿no? Sí, mira qué chimba, weón. Sí. Está muy bonito. Mantiene todo decorado. Luis, entonces, ¿qué tal el montaje hoy aquí? Pues ahí estábamos bien. Don Gustavo, ¿y usted cómo ve que usted es una persona que interviene en el paisaje? Si yo le digo eso, ¿usted qué cara me pone? ¿De qué? ¿De qué? Usted es un personaje que interviene en el paisaje del parque. Que yo no sé explicarle mi hijo. Porque los carritos, ¿quién más tiene carritos como este? No, este nomás. No hay nadie más aquí, ¿no? Sí, nadie. Lo que hicimos, vea, con los carritos ahí, como... Sí. Sin tanto... En caleño diría visaje. ¿Cómo se dice acá? Claro, sin tanto visaje. Aquí es un carrito con mucha personalidad. Sí. Ah, no, allá también, pero dice... ¿Cómo se llama todo esto? Visajes. toda la parafernalia. Parafernalia, lujos. Y es que tenía otro, varios, pero en carritos, pues, todo en carritos, las cajas, sí. Tuve una Toyota. ¿Y quién la hizo? La vendí. Tuve una... Ah, pues usted vende esto, ¿cómo es eso? Ah, yo en Mariquita vendí una Toyota cuatro puertas. ¿Te las conoces, las Toyota? Sí, ¿una Prado o qué? Sí, una Toyota. ¿O una Land Cruiser? No, ¿de no, la viejita o de la moderna? De la moderna, claro. Esa la vendí en 700 mil en Mariquita. Vendo para... Ah, pues es que Mariquita como que tiene mucha plata. ¿Ah? ¿Tiene mucha plata en Mariquita o qué? ¿700 lucas? No. 700 la vendí. Yo que le iba a decir que me vendiera esta, pero pues ya... Y una chiva, y una chiva también tuve de ilustrar. ¿Quién es para hacer? Esa la vendí también. Yo he tenido varias. ¿Y también en un billetal? También, claro. Y no vende nada barato, ya me estoy gustando, mejor déjeme este zapato. Déjeme este zapato así mejor. Pero voy a hacer nadie. 600 dólares. De tu nada en turbo. ¿Esa qué es? ¿Una turbo o qué es? Este es un furgón. Este se llama furgón, es que eso tiene su... Las cajas tienen su... Pues carros tienen su... Nombre, lo escribí. Trabajando. Sí, el proyecto es sin trabajo. Cargamos esos tubos también nosotros, pero no tenemos carrito. Estamos buscando un patrocinador que nos ponga un carrito. Para hacer un dibujo en el paisaje. Para que la gente empiece a preguntarse cómo es el paisaje. Pero sobre todo para conocer los otros paisajes de otros lugares y contarle a la gente cómo es que son. Entonces aquí lo que yo quiero es contarle a la gente cómo es el carrito de Gustavo. Pero a mí me ha querido hacer contarme qué es lo que tiene puesto ahí. Pero es muy malito mío para que sale, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale el furgón, pues? No lo vendo. Ah, no, 800. Ese no lo vendo. No lo vendo. Ya no ofreció 400. No, yo no la vendo. Ah, yo puedo venderla, pero para volver a conseguir la misma moneda. ¿Para qué la misma? Para volverle a poner a la otra caja si la voy a vender. ¿Qué otra? La caja no, la hago yo mismo, pero para conseguir la misma moneda. No, no. ¿Ah? ¿Y entonces cuál es el mejor parque de Medellín? Este. Este es el mejor. Este es el mejor parque. ¿Por qué? Vamos a trabajar a busca aquí. Vamos a ir ahí. Encima volándote los zapatos. No, para allá, lo bien que pague también, que no aparece como un estado de una pintura blanca ahí encima, vea. Cuidado que aquí todos los presupuestos son altos aquí. Cuidado. Ponemos cara de fotógrafo y foto. Me gusta una miradita allá a la cámara. Una miradita. Es que estoy trabajando. Ya. Listo. Entonces que pague la muchacha que es la que tiene la plata. ¿Ya quedó? Ya, ya. Vamos a hacerlo con un pedicillo y todo. Está mirando la lavada de uno. Ahí, gracias. Este tema de Mario, antes que te la envíe. Ah, no, si van, solo si van a hacer aquí, quedó antes, yo ahorita voy a pasar tarde. Si no saben, pues, yo les estoy escribiendo.